suba el volumen. Así la vio más veloz que ya sabe. El perro re loco vacila, no para de bailar. Y la gata se hace la otra, no quieren arrancar. El perro lo único que quiere es llevarte a su casa mamucha. Así los dos juntitos, haceme cuatro patas en la cucha. Haceme cuatro patas en la cucha. El perro re loco vacila.